Siempre estamos adelante, adelantado el tiempo. Tu ego se quedó pa' los tiempos de Thor. Yeah, así soy yo. Y nunca voy a bajarle. Aquí todo el mundo es calle. Esto es PR, dime a quién tú vas a frontearle. Yeah, yeah. Así soy yo. Bad Bunny, bye, Baba, no intocable.